Bueno, ya estamos arriba del avión. Ya estamos acá. Está fresquito acá dentro del avión. Está impecable. Nosotros pensamos que los asientos... Dudábamos si iban a ser mejor que el río Paraná. Y claramente, o sea, es... Esto al lado del río Paraná es el Sheraton. Sí, es el río Paraná. Pero bueno. Qué hijo de puta el río Paraná, boludo. Che, ¿esto cómo es ahí? Ah, sí o sí hay que ponerse los cinturones. Yo no me puse el cinturón todavía. ¿La pastilla? No. Hay que seguir las instrucciones. Bueno, pero vamos a esperar que nos den las instrucciones, ¿no? Claro, sí. Ay, no, boludo, eso no sé lo que es. ¿En cuánto estaríamos...? ¿Saliendo? Saliendo... ¿Y decía estimado? 11.30. Y estamos en las... ¿Y cuartos serían? No, un poquito más. Y 21. 9 minutos. 9 minutos. Aproximadamente. Y estaríamos levantando vuelo en el pájaro de lata. No. Unas palabras antes de pegar, Luis. Estoy chocho. Mati. Estoy 10 puntos. Bon voyage, muchachos.